arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras, dispuestos a amenizaros con esta horita. Bueno, ya veremos, como siempre, si es una horita. Yo creo que sí, yo creo que está vamos a ceñir al estándar. Al stand-up. Comedy. La comedia. Oh. Joder, has venido chisposo, ¿eh? He venido, vamos, no sabía si irme a dormir o a hacer un programa. Y has decidido hacer un programa. Claro, he decidido hacer un programa, por supuesto. Bueno, siempre. Tenemos hoy un encargo que nos ha hecho uno de nuestros más fieles oyentes, Alex García Mújica. Hola, Alex. Hola, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y nos ha hablado de la lista Fuck Ice, que le jodan al ICE. Ya sabéis cuál es Ice. Esa pandilla de macarras contratados por el amigo Donald Trump y sus secuaces y la señora esta que lleva la Secretaría de Estado de Seguridad, que se dedican a la caza del inmigrante y a sembrar el pánico por allí por donde pasan. Y nuestro querido Tom Morello, de Rage Against the Machine, ha hecho una lista titulada así, Fuck Ice, una lista de canciones que, como él mismo dice, es una pequeña banda sonora rockera para disfrutar mientras expulsas a esos bastardos de tu vecindario. O sea, que la verdad que sí. Así que si bueno, no vamos, vamos. A ti. Ahora os contamos más cosas. Vamos a empezar. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia. Yo, Asier, te propongo empezar por el propio Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, que lógicamente en esta lista de 65 temas ha metido también temas suyos, claro. Unos cuantos, además. Te refieres a Thomas Baptist Morello. Natural, el mismo. De Harlem, Nueva York. Eso es. Tom Morello para los amigos. Eso es. Mira, te voy a dar a elegir entre Pretend You Remember Me, un sencillo de 2025, o, y luego contamos la historia, o bien otra que ha metido con Anna T. You, The Bloody Beetroots y, bueno, y el mismo, que se llama Lightning Over Mexico. ¿Cuál prefieres? Hombre, si me hablas de Anna T. You y todo ese rollo, pues ponemos esa. Venga, vamos a escucharla. To escaparon de las caras, nos callaron las palabras, nos mataron la esperanza, persiguieron con redada, acribillaron con las balas, enterraron con las balas en la escala. Somos los sin cara, los sin nombre, los nadie, los nada, somos los asesinados, cada uno en socialdemocracia falsa. No estamos en tus museos y nuestros cuerpos no caben en tus medios. Somos cuarta, quinta categoría, los humanos sin derechos, sin reparos, sin dinero, sin techo. Los que te refriegan en tu cara, que somos miles, miles y miles. Despierto, piensas de matarnos, pero nos multiplicamos. Somos las semillas que no murieron en vano. Y ahora nos toca liberarnos, levantarnos. Somos el rayo, somos el rayo. Este Lightning of Hermético, que está dedicado a la memoria de los estudiantes aquellos de Ayotzinapa, que desaparecieron en el 2014 en México, en Igualada. Bueno, desaparecieron. En bueno, concreto, bueno, sí, fueron claro, ya me entiendes, asesinados y, y quemados hasta las cenizas por la policía estatal y el ejército mexicano. Esta canción parece ser que la compuso en un concierto que estaba dando con Calle 13, Tom Morello, que por cierto está en Bilbao en junio, todo esto hay que decirlo, actuando en el BBK Legends, y pues eso, conoció a las familias de los estudiantes, de los asesinados en ese concierto, y bueno, le inspiraron para hacer esta canción. Y está Natty Yu ahí, claro. Qué guay, muy chulo. Por cierto, la lista está Tom Morello, que tiene cosas de Woody Guthrie, de, bueno, ya hemos dicho, del propio Morello, de Rage Against the Machine, de Bruce Springsteen, de Public Enemy, de Led Zeppelin, de los White Stripes, de Calle 13, de Clash, Pearl Jam, Bob Marley, bueno, en fin, Rogelio Aguas, Roger Waters, Pearl Jam, Rogelio Aguas, todos. Sí, señora. El propio Tom Morello dice que él estuvo, cuando se hicieron las redadas aquellas de Los Ángeles, y estuvo en las protestas, les lanzaron ahí gases lacrimógenos también la policía y tal. Y bueno, Tom Morello, que siempre ha sido, y Rage Against the Machine siempre ha sido muy defensores, ¿no? Pues tanto de la causa palestina como en general de la justicia social. Y bueno, pues la verdad que esta lista está muy bien porque, aunque se aplica mucho al tema de inmigración, ya Lice va más allá, ¿no? O sea, que... sí, y además Asier ha decidido, y está muy bien, enriquecerla, porque no solamente ha escogido o hemos escogido temas de la lista, sino que también ha escogido algunos temas más recientes, porque esta lista salió en junio de 2025 y hay alguna cosa es que me he puesto a, más nueva. Me he puesto a tirar del hilo y claro, resulta que justo entre enero y febrero de este año han salido unas cuantas canciones de personajes, digamos, del mundo de la música como de muy alto nivel, al menos de fama, que han hecho canciones dedicadas al Ice y que, bueno, que entrarían perfectamente en esta lista con honores. Por ejemplo, el bueno de Bruce, que, si no estoy equivocado, fue ya en enero de este año, sí. Grabó un tema, o sea, además fue, yo creo que se enteró del asesinato de una de las dos personas blancas que han sido asesinadas, activistas, últimamente, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero bueno, estas dos personas, que además él nombra en la canción, he estado mirando y realmente el ICE en los últimos meses ha cargado como a 8 personas. Sí, porque no hay algunos que no han sido, o sea, que no han salido a la palestra hasta más tarde también. Sí, sí. Entonces, bueno, pues nada, él se puso a componer y en una noche compuso y luego grabó, yo creo que participa la IE Street Band, este tema que se llama Streets of Minneapolis, en honor y referencia a su mítico Streets of Philadelphia, Streets of Minneapolis. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice. Neath an occupier's boots, King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats,

Y bueno, pues vamos a escucharla, este People of the Sun. People come up. Yeah. We gotta turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. That crawler makes the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood trench, get offensive like that. The fifth sunset, get back, proclaim. The spirit of Quatemo, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. One on one, fire, Mexica. That motion came to try to steal your name, but now you got a gun. And it's for the people of the sun. We're coming back around again. This is for the people of the sun. Mira, estoy viendo la portada del single de People of the Sun, que era la primera canción del Evil Empire, y aparece una canana con balas, una hoz y una mazorca de maíz. Pues mira. Interesante. ¿Qué nos propones tú ahora? Pues, ¿qué os propongo? Seguimos con el orden que me ha salido aquí, y entonces lo siguiente era... Bueno, este es un tema de la lista, de una banda... inglesa, en realidad, que siempre hemos pensado que eran irlandesas, claro. Irlandeses, pero realmente el único que tenía ascendencia irlandesa, que yo sepa, era el bueno de Shane McGowan, pero que él era nacido en Kent, creo, una cosa así, pero era de padres irlandeses. Y nos quedamos con un tema que además no es suyo, sino de Phil Chevron, el guitarrista de la banda... muerto hace unos pocos años, de su disco más famoso, más popular, el If I Should Fall in Grace with God, y este Thousands Are Sailing, que precisamente habla de la migración de los irlandeses a los Estados Unidos por culpa de la hambruna que se vivía en el siglo XIX allí. Silent now, but the ghosts still haunt the waves, and a torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroads? Did you raid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? The old songs start to cheer you, and the dice still make you cry. Did you count the months and years, or did your teardrops quickly dry? I know 15 'twas not to be on a cupping ship. I came here and I never even got so far that they could change my name. Death of afternoon, we stepped hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And a blackbird broke the silence as you whistled it so sweet. And then Brendan Behan's footsteps, I danced up and down the street. And we said goodnight to Broadway, giving it our best regards. Tipped our hats to Mr. Cohen, dear old Times Square's favorite bird. Then we raised a glass to JFK and a dozen more besides. When I got back to my empty room, I suppose I must have cried. Tickets in a lottery, postcards were mailing, the skyline skies and oceans, from rooms that daylight never sees, and lights don't glow on Christmas trees. And we danced to the music and we esta canción. Y por cierto, bueno, las historias también de Irlanda con las hambrunas y todo eso son brutales. Me estoy acordando de algunas canciones de Sinéad O'Connor, bueno, sí, sí, pues, mucha gente, vamos, o sea, que bueno, vámonos al mundo del hip hop y del rap. Y mira, este igual no te lo te hablo de Ice Cube. Sí, pero no ese Ice Cube, que en realidad se llama, ¿lo sabes tú? O'Shea Jackson. Wow, sí, wow, vaya nombre más irlandés, ¿no? O escocés. Ya, O'Shea es como irlandés. Parece un apellido, no, además. Bueno, pero no tiene, que yo sepa, no tiene irlandés, pero bueno. Y bueno, fue uno de los fundadores del grupo NWA, ¿sabes? Aquella bandaza también también californiana. Que tuvieron temazos muy famosos, como el Fuck the Police, que se fue, vamos, luego estuvo en solitario. Bueno, le hemos podido ver en pelis como en Boys in the Hood es verdad. Y demás, o sea, que el tío, pues bueno, en fin.

Para 69. Bueno, los 70 son los nuevos 60. Eso sí, o los nuevos 50. Nosotros claro. Estamos en los nuevos aunque 30. No, algunos, aunque tengamos 50 y algo, parece que tenemos 70 y algo. Pero también es verdad. En salud. Bueno, no, tampoco es para... Que no... En fin, pero Billy Bragg, ¿no? Tú has escogido una sí. Que ha compuesto hace nada. Sí, el bueno de Billy Bragg ha compuesto un tema, pues nada, también en febrero y también lo ha grabado de una manera súper inmediata, un tema además que solo ha grabado él con su voz y con su guitarra, con una letra inspirada por el mítico poema de Martin Niemöller, vinieron, cuando vinieron a por los comunistas, etcétera, etcétera. Que he estado leyendo que el Martin Niemöller este era un reverendo protestante que llegó a hablar con Hitler, o sea, llegó hasta a entrevistarse con Hitler porque el tipo en un momento determinado no le chirriaban las cosas que ponía el bueno de Adolf, vamos a decir. Pero bueno, luego pronto, digamos, se ve que ya durante la propia guerra, bueno, empezó a decir que estas cosas no podían ser y bueno, luego ya publicó en los 80, cuando se hizo famoso su famoso poema que mucha gente atribuye a Bertolt Brecht. A Bertolt Brecht, vamos, de hecho la mayoría de la gente, yo creo que tú preguntas y piensan que es de Bertolt Brecht. Yo de hecho hasta hace pocos años pensaba que era de Bertolt Brecht. Es más, a mí se me olvida periódicamente y si me llegas a haber preguntado ayer antes de mirar, hubiera dicho Bertolt Brecht. Bueno, pues no, es el bueno de Niemöller, que ha inspirado a Billy Bragg esta letra en la que él le da la vuelta y bueno, digamos que clama por el valor de la gente que se enfrenta al ICE y al fascismo en general, y eso, pues cuando vayan a por los inmigrantes, tú te pondrás delante de ellos, cuando vengan a por los refugiados o por los niños de 5 años, realmente sí que lo ha hecho hace poquito, porque yo creo que ha cogido las noticias, ¿no?, que han salido hace poco de que esta panda de nazis criminales también ha detenido niños, etcétera. Bueno, en fin, pues este tema que se llama City of Heroes, también dedicada a Minnesota. The ghost of Martin Niemöller haunts the halls of history. When they came for the communists, he said it's nothing to do with me. When they came for the Democrats, he had nothing to say. And when they came for Jews, he just looked the other way. His silence didn't save him. When they came for him as well, there was no one to speak out for him. Resistance had been quelled. What excuses would you tell yourself if this ever happened to you? Well, I live in a city of heroes. I know what I would do. When they came for the immigrants, I got in their face. When they came for the refugees, I got in their face. When they came for the five-year-olds, I got in their face. When they came to my neighborhood, I just got in their face. They used tear gas and pepper spray against our whistles and our phones. But in this city of heroes, we will protect our home. When they drag people from their cars, I got in their face. When they took families from their homes, I got in their face. When they murdered our sister, I got in their face. And when they murdered our brother, I still got in their face. In Dachau, Martin Niemöller suffered for his complicity. But in this city of heroes, we learn the lessons of history. I will bear witness to terror. I will bear witness to tyranny. I will bear witness to murder. I will bear witness to fascism. Muy guay, tío. Yo Voy otra vez con Tom Morello. Bueno, esta vez es más bien GZA, de Genius. Ya sabes, uno de los miembros de... Sí, claro. GZA. Yo, GZA, por si acaso. Suena a videojuego. Uno de los miembros fundadores de Wu-Tang Clan, que últimamente sí, nos salen mucho, por cierto, en el programa. No sé por qué nos estamos ahí como Wu-Tang Clanizando. Bueno, están muy bien, claro. Claro. Y es una canción titulada The Mexican, que grabaron en el año 2015, que es una canción bien curiosa, porque está basada... Bueno, es un cover, realmente, de una canción de 1972 de la banda Babe Ruth. ¿Te suena? Porque es una banda de rock progresivo que tuvieron su pequeño momento, ¿no? En el tema original, además, meten cosas de Ennio Morricone, de La muerte tenía un precio y tal. Y luego esa canción se hizo muy famosa en Estados Unidos porque era como una especie casi de estándar del breakdance en un momento dado. Vale. Y esto es una... nueva versión que hicieron entre GZA y Tom Morello para meterle ahí ese rollo súper guitarrero y tal. Y Kid K.I.D., que es Cara Lane, que, joder, que canta súper bien también y le da como muchísimo rollo ahí energético, ¿no? Y en principio la canción se centraba, la canción de los Babe Ruth se centraba en la batalla del Álamo, con una perspectiva un poco crítica, ¿no? De lo que fue aquello y tal. Y aquí, bueno, le dan como una vueltilla y hablan de un forajido llamado Fernández, que sería un poco como una especie de trasunto de buscarse la vida desde la perspectiva de la inmigración y tal. Bueno, es una canción muy chula. Vamos a escuchar este mexicano, The Mexican. Practice and map to the fortune, hitting up under the mattress, a lead belt, attached scissors and holsters, waiting area, two blazing toasters, hit the stage, coach on stallions, looking for Federal Reserve notes and gold medallions, heavily pursued by the local governor, southerner, sought after by the whole battalion, they allowed a snake within the handshake, get the drop on him, then he exploited the mistake, protecting his gold, we showed by the flakes, rate to shoot wild horses drank from the lake. Deputy saved by the badge and the blazer. A warning shot from one that had the aim of a laser. Trained by the neighbor, a gambler who had stacked the deck plus Mars cards with a razor. She goes. Grower, constricting boa and most Sinaloa, who operated along the mining zones, foremost in silver and other shining stones, abandoned political rebel, who moved with a group with pistol levels, flashing heavy metals, clashed with the law, triggered intense reactions, hard labor, gave him multiple contractions, lawmen turned the outlaw, gunfighter, cattle rustlers, hustlers, rough fighters, used his connections, everything traversal, crossed on socioeconomic circles. For press use only, Baby Grand Records. We'll be right back. What else? Bueno, esta selección que has hecho ahora me encanta, tío. Pues mira... Está Mavis ahí, metida, o sea que... Sí, sí, sí, es un poco... Bueno, no es cogida con los pelos, pero es verdad que no está estrictamente dedicado a Lies. Bueno. Pero sí que es el disco que acaba de el último disco que acaba de sacar Lucinda Williams. Uh-huh. Un poco mayor que Billy Bragg, te voy a decir, que el otro día lo miré. Pero menor que Mavis Staples, que con la canción esta que has puesto aquí. Sí, señora. Y nada, ha sacado un disco que se llama World Gone Wrong. Entonces, como he visto que en la lista Tom había seleccionado el Get Up Stand Up de Bob Marley, resulta que iba a poner otra canción de este disco, precisamente el titular, que está muy bien, que se llama The World Gone Wrong, o sea, el mundo que se ha ido a la porra, básicamente. Va fatal. Yéndose a la mierda. Pero vamos a meter una cover, una versión que ha hecho de un tema de Bob Marley, de uno de esos discos del final de la carrera de Bob Marley que a mí tanto me gustan. Si no estoy equivocado, este es del Survival. Un tema que se llama Too Much Trouble in the World, Demasiados Problemas en el Mundo. Y que ¿Es canta... Too Much Trouble in the World o So Much Trouble in the World? Bueno, da igual. Me alegra que más así. So Much Trouble. So Much Trouble, es verdad que lo pone luego debajo en el este. So Much Trouble in the World. ¿Cuántos problemas hay en el mundo? Y eso es ayudada, ni más ni menos que por Mavis Staple. Trouble in the world. escuchado Mavis, que ya sabéis que sacó disco también el año pasado, que le pusimos en la selección de cosas que nos habían gustado del año pasado. También un disco que habla un poco de eso, ¿eh? De que me acuerdo que pusimos la canción esta que era Sad World, no me acuerdo ya, ¿no? Bueno, como que también estaba ese contraste entre cómo está el mundo y tal, ¿no? Me ha hecho como... Me ha parecido raro que Tom Morello en la lista esta Fuck Eyes ha metido el Immigrant Song de Led Zeppelin, que yo no tenía idea de que fuera. Y de hecho está investigando un poco, es que no, y sigo sin verle. O sea, era va. Como ha metido Led Zeppelin porque le apetecía. O sea, va como de vikingos. Bueno, porque se llama Immigrant Song. Ya, pero no sé. Luego la letra es más bien pues unos vikingos que salen ahí a liar la parda, pero bueno. O sea, unos vikingos como podría ser el Ice. Pero bueno, oye... Bueno, igual visto desde esa perspectiva... También ha metido una canción de Rush, Free Will, fíjate. Es otra, que Free Will también lo he pensado. Free Will está inspirada por las lecturas del momento de Neil Peart, de un tipo que rozaba, si no entraba de lleno, en el mundo de la ultraderecha y el rollo... Bueno, a lo mejor también está hecho desde esa perspectiva. Está hecho al revés, yo creo que sí. O lo que yo pienso es que como lo he dicho yo, una de Rush y una de Led Zeppelin voy a meter porque son dos de mis grandes inspiraciones. Ha dicho, voy a meter eso y voy a buscar dos títulos que cuelen. Bueno, pues vamos a una banda que a mí me hace mucha gracia, que son los Gogol Bordello, que también están en la lista. Se había perdido la pista. Ya. Pues esta es una canción del 2010, de su disco Transcontinental Hustle. Un disco que estaba producido ni más ni menos que por el gran Rick Rubin. Ahí es nada. Ríete. Que siempre anda por ahí, ¿no? Pues haciendo cosas. Estás handileando, produciendo agentes. Gogol Bordello... neoyorquinos, bueno, originarios de muchos sitios, porque Jan Hutz, el fundador, es inmigrante ucraniano, pero en esa banda hay gente de Rusia, de Ecuador, yo que sé, de todos los lados, de Etiopía, en fin. Y son como los padres del gypsy punk allí en Estados Unidos, ¿no? Esa mezcla de rock, de punk y de Europa del Este, que bueno, en Europa, de hecho, también estamos acostumbrados porque hay un montón de bandas, los propios Mano Negra, en cierta manera, en un momento dado, hasta, yo qué sé, pues toda la pachanga, ¿no? Lo que se llama pachanga y demás, ¿no? Bueno, pues es una canción que os voy a poner de ese disco que se llama Inmigranadia, que es una mezcla, parece ser... Inmigraniada, que es una mezcla de eslavo con latín, para hablar de un poco de la odisea de que pasan los inmigrantes, ¿no? Cuando vienen a... Bueno, cuando se van para buscar una vida mejor y cómo es de duro pues empezar esa nueva vida y cómo, pese a todos los esfuerzos heroicos que hacen por integrarse, pues les cuesta un montón. Y lo de integrarse, bueno, entre comillas, por supuesto, ¿eh? Bueno, vamos a escucharla porque es muy chula. Muy guay. Emigrada, we come and rougher every time. We're coming rougher every time. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rubber every time. Rubber every time. We come and rubber every time. ¿Y tú aquí nos propones un grupo del que yo sinceramente no había oído hablar nunca? Ni yo. Que son los, ¿cómo? Los Dropkick Murphys. Los Dropkick Murphys. Efectivamente, Dropkick Murphys estaba inspirado por una casa de sanación, o sea, como para dejarle el alcohol o una cosa así que había en Massachusetts, una cosa así, en Boston o no sé. Bueno, ellos son de Massachusetts, creo, por lo que he leído. De Massachusetts, que, de Quincy. De Quincy. Quincy, Massachusetts. No de Boston, Massachusetts, sino de Quincy, Massachusetts. Algo así. Massachusetts, perdona, pero Massachusetts siempre me ha parecido un estado difícil de pronunciar. Bueno, Massachusetts. Y luego están el chocolate ese, el turrón de chocolate ese que nos gusta catalán, que es Massachusetts. Que alguna también, vez hemos comido también. Dropkick Murphys es una banda de punk céltico. Bueno, como siempre, una mezcla de rock, punk y folk. Sí, o sea, son como demócratas, he visto. Que es como, guau, son demócratas. Guau. Votaron a Clinton. Uno de ellos hizo campaña por el bueno de Bernie Sanders. Bueno, por lo menos un poco más así. Y luego han cambiado el título y entiendo que la letra de una canción de hace como 20 años que se llamaba Citizen CIA, o sea, Ciudadano CIA, y ahora lo han cambiado por Ciudadano ICE y creo que se meten igual con ese ciudadano fascista. Call all Americans of below average intelligence, power hungry scumbags, apply today. And help us immigrants, the bullies went straight. You dedicated great, from the end of God. Now come back with this goddamn squad. Citizen, I say hey. Citizen, I say hey. They're pulling chin and army, frog chin divinity. Take your mask and weapon and let me on your way. The NDDP problem, the fire never stops. Who's gonna do the military? Dropkick Murphys. Madre mía. Sí, bueno, estamos, podríamos haber escogido otros también con nombres complicados, como los maravillosos Knickup, que siempre Knickup. Me cuesta también. Los llamo de siempre les llamo de muchas formas. Lo resuelvo, le quito la K y ahí ya. Sí, ahí ¿no? va Knickup. También podríamos haber, como decíamos antes, al bueno de Rogelio, de Roger Waters. De su último disco ha cogido una canción, Tom, de Last Refuge, claro. Sí, sí, claro, porque de hecho va de eso, la canción y tal. Pero bueno, yo te propongo que cerremos el programa con Calle 13, que ya sabéis. ¡Hombre! Ya sabéis los que nos escucháis, que nos dan para mucho y son unas de nuestras muy debilidades. Bien. Y de su disco Residente o Visitante, del 2007, si no recuerdo mal. Sí. De ellos vamos a escoger la canción Pal Norte. Por cierto, en la lista de Tom Morello también hay una canción de Residente, This is Not America. Que está muy bien, por cierto. Que está muy bien, bueno, sí, esta también está genial. Esta está, sí, sí. Sí, es una canción, bueno, pues eso, dedicada a todos los inmigrantes, ¿no? Latinoamericanos que cruzan la frontera para intentar buscar una vida mejor, y como ese es un viaje tanto físico como emocional y todos los problemas. Con esa frase, ¿no? Tengo un rostro igual que los demás, pero soy un desconocido. O tengo tu mismo rostro, pero soy un desconocido, ¿no? Porque no tienes documentos, no tienes derechos, no tienes nada, ¿no? Y además están los Orixas, el grupo cubano, en esta canción también. Fijar sus... Que luego, en fin. Pues sí. Pues bueno, sí, os dejamos con esto, pero bueno, esta lista, escuchadla, son 65 temas, más aquellos que Asier os ha ido aquí añadiendo. Echáis una buena tarde escuchando la lista. Más que una tarde, incluso. Sí. Y bueno, pues sirve un poco como para ponernos las pilas para combatir los fascismos que se nos están viniendo encima por doquier, no solo en Estados Unidos. No. Y bueno, pues yo creo que es interesante, ¿no? Que haya iniciativas de este pelaje. Y muchas gracias, Alex, por... ¿no? Bueno, gracias, Tom. Gracias, Alex. A los dos les damos las gracias por compartirnos esta lista tan guay. Eso es. Y nada, un saludito a Radio Almaina, Granada 88.5 la FM, Bilbao 97.0 la FM, la horita más aspirratia, y a los que nos escucháis... pues allende los mares, que también los hay, y en cualquier otro sitio, de cualquier continente, pues por los medios que se ofrece la tecnología, que muchas gracias. A todos los inmigrantes y a todas las inmigrantas. Hasta la semana que viene. Agur. Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice: ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Tengo mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. Tengo mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.